Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra. Una sensación extraña. Bueno, hoy dedicamos el programa a los Ratus, esta mítica banda finlandesa de punk que fue evolucionando hacia el hardcore. Bueno, toda una muestra del cambio del punk al hardcore en una banda de Finlandia como son los grandísimos y míticos Ratus que han pasado por aquí este fin de semana. Así que pues para ellos va esta Hora del Suicidio. Sapaburu. ¿Sapaburu? ¿Qué es lo que les entendí yo ayer en el concierto? Digo, en el otro día en el concierto. Sí, Sotahulu, ¿no? Sotahulu. Vale, sí, bueno, pues nada, los grandísimos Ratus y ese sonido acelerote ya de su época hardcore. Eso es. Esto es ya del 83, 84, ¿no? Los Condon Vara. Eso es, 84. Es lo que acabamos de escuchar, eso es los Condon Vara, que yo lo tenía ahí en una cinta mítica de discografía del 81 al 84, con el VCR Hata y demás. Y nada, pero como decíamos, que bueno, que esta gente se formó en el 78. Exacto, o sea, pero en el 88 era una banda completamente distinta en cuanto a sonido, al menos. Claro. Que... Sí, bueno, es que hubo una evolución muy... Bueno, vamos a verla hoy un poco en el... Sí, vamos a verla hoy. Vamos a escucharnos un poco la discografía de los Ratus hoy. Eso es, para ver un poco esta evolución y, bueno, todo como una historia del punk en Escandinavia, al fin y al cabo. Porque Ratus fue una de las tantas que forjaron el sonido del hardcore escandinavo en Finlandia o en Suecia, por ejemplo. Que el pasado programa hicimos de los Anticimex en Suecia. Eso es, sí, para los que escuchaste la repetición de la semana pasada de los Black Uniforms, también en Suecia. Exacto. Llevamos unas cuantas semanas nórdicas en la Hora del Suicidio. Sí, y eso está muy bien, porque ahora hace fresquito y... Pues sí, te sientes identificado, ¿no? Para un día de lluvia, muy bien. Eso es. Eso es. Y nada, decir que empezaron en el 78, Jake... Y Beiju. Sí, una ciudad llamada Valpeni, ahí en Finlandia, ¿no? O algo así. Eso es. Bueno, luego estarían en Vilpula. Ah, bueno, sí. Este vale. Programa nos vamos a liar mucho con los nombres porque es una pasada. El Suomi no es nuestro fuerte. Uf, es que empezaron Jake Marjamaki y VP Hivarinen. En fin. Y empezar a tocar el New Rose de los Damned. Sus primeras influencias, el Punk 77, los Pistols y tal. Es verdad, los Pistols, The Clash, pues lo que se escuchaba en el 78, qué leches, que llegaría ahí a su país. Eso es. Y nada, luego se movieron a la comuna de Vipula y ahí empezarían a ensayar y pedirían a alguien para tocar el bajo. Y pedirían al hermano de Jake, el hermano mayor, Tumpa, que se sigue a día de hoy y es un nombre más fácil de pronunciar. Sí. Y nada, al principio creía que no iba a ser nada eso tal, y luego aceptó entrar con una condición que era ponerle nombre al grupo. Puso tres opciones, una era Ratus, de la canción Ratus Norvegicus de los Stranglers. El primer disco de los Stranglers. Eso es. Sí. X y Z, de una canción de Rush, creo, y un tercer nombre que no se acuerdan y dan gracias a ello, porque podría ser una mierda. Bueno, y quedó este enorme, sí, Ratus. Y nada, ya hay que... Sí que se nota que me imagino que no se pensaban nada o que no tenían mucha aspiración al principio. No hay más que ver el primer single, el Khomeini Rock. Eso es, que estos primeros singles... Una portada a boli... Que está hecha a mano. Terrible. 200 copias que se hicieron y se vendieron con el boca a boca, mano en mano. Esto sí que es una pieza de coleccionista también, ¿eh? Sí, Khomeini Rock. Que debía estar en eBay por una salvajada de precio y tal, sí. Comentan ellos. Y nada, se vendió más, como dicen ellos, por lástima y por solidaridad que otra cosa. Así que bueno. Que lo compraron los colegas, vamos. Eso es. Pero 200 copias, ¿eh? Así que vamos con el Khomeini Rock a ver qué sonaban estos primeros Ratus. Así sonaban estos Ratus ya en el 80. Así sonaban los inicios de pues una banda mítica, sí, en Finlandia. Los tremendos inicios. Pero bueno, antes de sacar esto había un poco más de cosillas. Que entró a cantar un colega de clase de VP. Sería Harry Biri Birki. Y nada, ahí empezaron a tocar. Y en sitios de mierda, como en restaurantes, en su escuela de Vilpula, etcétera, etcétera. Y por ahí hay unas anécdotas muy estúpidas de estos primeros años. Y nada, pero eso, llegaría el 80 y empezarían con esto. Así que los primeros años de los 70 de los Ratus son, pues, meramente anecdóticos más que otra cosa. Sí, ya se ve. Y bueno, ya queda este testimonio, estos primeros discos ahí de Punk, Punk 77. Eso es. Y nada, no sé si ponemos en la cara B del Comedy Rock igual. ¿Tú pondrías? Yo pondría. Sí, sí. Bueno, es además la parte menos conocida de los Ratus, así que me parece... Ahí tienes razón, mira. Pues vamos con Mutiny Punk, que luego sería versioneada en hardcore. Ah, bueno, luego ya fue un... Sí, sí, sí. Sí, fue un temazo y con la misma base. Pero bueno, vamos con esta época menos conocida. Esta versión 77 del luego más tarde más mítico Mutiny Punk. Vamos con ello. Tätä muoti punkkereet tulee, niin me ollaan silloin kusessa. Huoni punkkerit tappelee kaupun kaduilla. Ja roskalehdistö väittää, et kukona kristiista. Kuinka meille silloin käytää kytät, meitä putkaa tuskaa ihan. Siitä minä! Kun punkkoselist oli ykkösen, niin punkkereita tulee yhä enemmän. Kun tunteita muoti punkkereet tulee, niin me ollaan. Sit mun tuntii ja paratiisi, siitä ne sit rahaa saa. Ja mitä me siitä saadaan, vain lisää paukkoja. Emme ole paukkoja, emme ole huijareita, emme ole rahatettyjä. Let's go, let's go. Punkoselisko oli ykköseks, niin punkkereita tulee yhä enemmän. Mut tunteita monti punkkereit tulee, niin me ollaan silloin kuseissa. Ja nyt kun kaikki nuoret, jos te nyt vielä punkista mitään, niin älkää punkkeiks ruvetko, vaan antakaa olla sen rauhassa. Muoti punkkeiks, älkää ruvetko, muoti punkkeiks, älkää ruvetko, muoti punkkeiks, älkää ruvetko! Ahí estaba esta cara B de su primer single. Pues sí, bueno, un temazo, ¿eh? Luego sí que renegarían de esta época los propios Ratus. Eso lo contaremos luego un poco más tarde. Sí. Pero nada, estamos en los 80. En el 80 volvían a ser un trío con los tres míticos. Y nada, pues después de esto sacarían el... El fucking disco. El jodido disco. En el año 81, nada, un año después. Sí, tuvo una declaración de odio a la música disco. Sí, cuando tiene temas un poco discos. Sí, como el fucking disco precisamente es una coña con esto. Sí, no, y como mata la música disco de Sorbuto. Sí, sí, porque clavado, qué coño. Sí, y nada, comentar de este, que tampoco salió por un sello ni nada. Se vendieron creo que 200 copias también. Y tuvo algo más de acepción porque lo compró una distribuidora de Inglaterra y vendió unas 50 copias o algo por el estilo. O sea que tuvo algo más de repercusión. Pero vamos, sí, nada, pero anecdótico. Nada, una cosa anecdótica. Otra portada cutre también. Sí, otra portada cutre. Y nada, ya por esta época serían teloneros también de los Exploited. Sí, en esta época se conocerían por la gira que hicieron por Finlandia. Uh-huh. Y luego, sí, ahí estuvieron a punto de tocar con Dead Kennedys también. Sí, pero no quiso la discográfica. Eso es. Cosa que no le gustó de lo Biafra. Uh-huh. Y nada, antes de decir nada, vamos a poner el Igual Fucking Disco. Venga. Que es el temaco de este disco. We'll be right back. ahí tenéis este genial fuck de disco que... Pues sí, es genial. Se sale. Me mola. Y nada, comentar de... disco punk. Comentar de estas que en esta época tienen unas historietas un poco locas por ahí. Y nada, que les echaron de su local de ensayo, tuvieron que irse a casa. Por aquí comenta que eran bastante atléticos en esa época y que participaron en una competición de esquí, la que perdieron y quedaron últimos, y pues se pusieron Hillbilly Records para el nombre de la esta, como para reunir pasta para sacar los discos, etcétera, y nada, quedaron últimos y le echaron la culpa a los esquís, que debían de ser de la Segunda Guerra Mundial. No sé, y este cosas tipo... del punk finlandés. Sí, cosas del punk finlandés, de gente que vive ahí en la puta nieve. Morda de ahí arriba, del frío. No sé, que frío. Compiten en competiciones de esquí y tonterías por el estilo, y que hacen sus portadas con juguetes de impresión, de niños, en fin. Sí, sí, madre mía. Esto es un despiporre. Nada, pues esta ya sí se hizo, este fucking disco, sí se imprimió con más calidad en un local de impresión que se hacían revistas del Pato Donald, comenta aquí. Como para dar a entender que eran de calidad, en fin. Wow. Estos inicios son... O sea, has investigado bien, ¿eh? A fondo. Sí, eso estoy viendo. No sé si será mentira la mitad de lo que leo, pero bueno. Pero mola. Ahí. Nada, eso, pues comentábamos de que esto tuvo más éxito y ya entonces en el 81 también sacarían el mítico Ratus on Rauta, que sería Ratus Manda o algo por el estilo. Sí, y otro disco del que renegarían un montón, sí. Y un tema que siempre, pues claro, puede ser más coreable y tal, y que siempre, de hecho, hacían una coña con él, que Ratus es una mierda y tal. Ratus on Vasca, que significa Ratus es una mierda, exacto. Y nada, decir como curiosidad que el otro día en Bermeo, en el Bis, empezó el cantante, que no sería el mismo de esta época, a rifear el Ratus on Rauta, y todos pensamos que una coña, pero se lo tocaron entero, el tema. Se tocaron el tema de Ratus on Rauta entero. Y nada, ya que hemos hablado de este mítico tema del que reniegan mogollón, vamos a escuchar este Ratus on Rauta del 81, de su EP de 12 pulgadas, Ratus on Rauta. Ratus on Vasca. ¡Ratus on Rauta! Hola, comida. Sento de buen mamá. Me beso de rastra. Quan el menino està Ratus on Rauta. Ratus on Rauta. Me tinc tant de testa. Me tinc tant de mesta. Me ho lac comixi. Ei, tant que sí, sí. Ratus on Rauta. Ratus on Rauta. Me olla visata. Eikä sinä tyhmiä, me emme aio asakaa, tällä musiikilla. Rattus on Rauta! Rattus on Rauta! Rattus on Rauta! Rattus on Rauta! Rattus on Rauta! Esto era Ratus Manda. Sí, el temazo coreable de los Ratus. Sí, y bueno, decir que este fue su primer EP que salió por un sello de verdad, no un sello inventado por ellos, que sería Poco Records, que les cambió el título de este EP, que iba a ser un tributo a John Lennon, y puso Ratus on Rauta, Ratus Manda, que no les gustó mucha historia. Nada, pero bueno, aquí ya empezaría su historia más, no sé, comercial. No comercial, no, bueno. Pero este EP sonaba muy pop, digamos. Y era otra cosa, ¿no? Era el punk más crudo, igual que podía sonar el comedy rock con el fucking disco. Sí, es un EP al que yo le tengo mucho cariño. Fue lo primero que escuché de Ratus, creo, y dije, ¿pero qué es esto? O sea, yo quería encontrarme una banda ahí de disc, guapo, de D-beat o de hardcore, y me encontró aquí una cosa muy rara. Pues sí, porque tuvieron su propia evolución. Así sí. Que... Y nada, pues lo que hemos comentado antes de los Exploited ocurre aquí en el 81. Y claro, esto coincide con la entrada de bandas del hardcore que se estaba gestando desde el año 80. Y aquí es cuando... Y las influencias cambian, evidentemente. Sí, y aquí es cuando descubren a los Discharge y esto explota de una manera... Sí, sobre bestial. Todo son los Discharge los que mencionan como banda más... Comentan reciente. Aquí que... Por supuesto los GBH también, Sprockets y demás, pero... Claro, pero comenta aquí Jake, el guitarrista y cantante, que cuando escuchó el guay de Discharge, pues que creía que eso se iba a caer abajo, que era algo que le demolió la cabeza. Sí, que debe ser también, en su opinión, todavía el mejor disco de Discharge, ¿no? El guay. Sí, y bueno, claro, es que imagínatelo, en el 80, después de escuchar todo este punk 77, escuchar a los Discharge cuando todavía no existía ni el thrash metal ni nada, era una locura. Ya, está claro. Y nada, Discharge, pues eso, marcó un antes y un después en todo el hardcore finlandés, y Ratus, pues no serían una excepción. Y vaya vuelta de tuerca que les dio. Sí, así que antes de seguir explicando cómo seguiría la historia y tal, ¿te gustaría poner algo del... algún otro tema, ¿no? Del... del Ratus en Rauta. Pues no sé cuál pondríamos. Dale tú, porque los tienes delante y yo de título Suomi voy bastante mal. Como curiosidad, ponemos I Remember John Lennon en título del este. Vamos con I Remember John Lennon. Con esto nos despedimos de Ratus en Rauta, mejor. Pues sí, porque ya estamos en el ecuador del programa, así que vamos a poner la parte buena, buena. Cañita. Vamos, y nos vamos al año 82, después de estas maravillosas aventuras, cuando el punk estaba acechándose por el New Wave, etcétera. Y cuando surgió todo el hardcore británico. Pues eso, aquí les llegarían discos de los Discharge, Minor Threat, Disorder, etcétera, etcétera. Y en el año 82 saldría el Rajoitetu di, y Disnota. Ese. Sí, ese EP tan mítico, que es un disco mítico del hard rock. Sí, la sorpresa, el sorpresote de Ratus, el cambio de sonido. Eso es un disco que está mucho mejor producido, mucho mejor sonido, que está grabado en 3 horas y media nada más, y es un auténtico cañón. Sí, y que bueno, aquí descubrieron lo que realmente querían hacer. Sí, y aquí es cuando pegaron aquí el buen bombazo. Y antes de decir nada, vamos con la canción que da título al disco, que no me acuerdo cómo es porque es muy difícil de leer. Rajoy de tus... Y Nosta. Ahora ya. Que significa guerra nuclear. Vamos con este temazo. Aquí me cago en y bajo este estruendo nace el hardcore gracias al D-Beat de los Discharge. Sí, bueno, decir que sí, en Finlandia ya había hardcore, ¿eh? Antes de los Ratus, ahí estaban los sí. Chaos, ahí estaban los Cadgers, que luego se llamaron Resetit y tal. Claro, pero bueno, pues pegó muy fuerte aquí este estilo. Sí. Y así salió. Sí, claro, es que esto fue un discazo. Sí, y era pues... este hardcore influenciado por el D-Beat que logró algo un poco distinto. Aquí empezarían a girar, ¿no? También por Dinamarca, Suecia. Eso y es, ya antes de este EP saldrían por primera vez del país y tal, y ahora ya empezarían a girar mucho más porque este EP llegó hasta Brasil o Francia, por ejemplo. Se grabó en diciembre del 81, pero problemas con la portada, salió en el 82. Y claro, ahí queda un poco más retrasado a ciertos otros discos de este hardcore finlandés. Pero bueno, es un disco mítico que es un referente y pues no sé, pongamos más temas que ya empiezan a ser temas muy cortos, muy rápidos, con esos bajos tan marcados, esa guitarra tan distorsionada, etcétera. Pero con quizás una voz no tan gritada y con ciertos coros que le daban su toque distinto. Sí, respecto a lo posterior que se harían, sí. Y encima no eran temas en inglés, que eso les dificultaba un poco su repercusión en otros países. Pero bueno, vamos con Sodan Tragedia. Vienen naiset, jo lasten elämään! Vienen keinotaan sanoa, naiset murraavat, miehet, naiset, naiset edellä vain. Vielä kertaa sanoa, että ydinaseet murraavat, miehet, naiset, naiset edellä vain. Joku hullu sanana tai enää leidy mitään, mitään, enää voisi miltä rahtua. Ahí estaba. Vale, seguimos. Este cacho EP. Y nada, era un EP de 4 temas, rápido, rápido. Así que pasamos ya al siguiente año. Sí, otro 12 pulgadas. Esta vez el VC Rajata. Eso es, un poco más larguito ya, que estaría grabado en el 82. El VC Rajata. Y nada, saldría también con Poco Records. Y. Portada de Pushhead. Eso es, aquí... Por cierto, Pushhead, bueno, para que se vea un poco también la repercusión que tuvieron a nivel internacional y tal. Que hasta, exacto, que sí. Aquí vería un poco, se interesaría por ellos y les dijo que, bueno, que podía hacerles arte y demás, que hizo también para otras bandas como Misfits, etcétera. Sí, pues una idea y demás también. Sí, y nada, pues este VC Rajata seguía la misma onda de este EP, pero tenía bastantes más temas y nada... también se grabaron en esta misma sesión algunas canciones para el Hardcore 83, un LP de varios grupos, por sí, Propaganda Records. El repertorio finlandés, vamos, de uh-huh. Salen todos, vamos. Exacto. Secunda, bueno, sí. Igual algún día hay que hacer un poco recopilatorio de punk finlandés aquí, ¿eh? Sí. En vez de centrarnos en una banda, sí. Pero hoy tocaba Estoy los Ratus. Y... Hoy tocaba Ratus, hemos aprovechado también la pasada por ahí. Oye, y bueno, vosotros dos fuisteis al concierto que yo quería ir el otro día y me jodí sin verlo. Ahí estuvimos, todo bien. ¿Qué os contáis del concierto? Pues soy de tu concha. A mí, bueno, me sorprendió gratamente. La verdad, o sea, bien, sonido bien, están en forma, o sea, ruido, zapatilla. Y bien, bien hecho. Y luego, aparte, gente más agradable. Tocaron sí. con los Puro Odio también, ¿no? Una sí. banda de Bermeo... Que lleva poquito, pero ya le están pegando ahí al, como ellos dicen, el punk mutante. Que tocan sin bajo, por cierto. Oiga. Sí. Tenemos ahí a peña de otras bandas como Papel Albal o Los Putos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, un concierto bastante bueno, una batería arrolladora, en un local bastante pequeñito y bastante familiar. Y luego comentaremos más en un ratito sobre ello y oiremos la entrevista que les hicimos a esta sí. gente tan maja. Señora Estola, se grabó una entrevistita, ¿no? Sí. ¿Y la pondremos luego para finalizar el programa? Sí, o un poco antes igual, para no dar mucho esto. Nada, vamos a poner algún tema del VC Rajata. VC Explota. Eso es. ¿Alguna segundo tema medio tiempo? Igual luego ponemos algo más potente. Sí, vale, por poner un tema del hardcore finlandés. Sí, un poco a medio tiempo. Sí. Vamos con Mix Halut Tapela. We'll be right back. esto era... Nada de medio tiempo, esto es un tema de hardcore. Eso es, nos hemos equivocado. Sí, aquí eso... acordarse de los temas es muy difícil. Sí, bueno, además es que aparte de ya el finlandés, están las letras cambiadas ahí en el archivo que has traído. Y, claro, es que es algunas esto. Letras ni las reconoce el maldito ordenador y en fin, es un lío de increíble. Bueno, el tema mola, nada fue un error. Sí, en vez de un tema medio tiempo has puesto un tema divit puro. Pues sí. Pero bueno. Vamos a poner otro tema muy to punk que hemos puesto antes, la versión lenta de su época punk, y aquí harían otra versión en el hardcore, y esta es la versión mítica, que es la pura caña. Y vamos con muy to punk. Ahí estaba esta versión de la hostia. Pues sí, bueno, está este motipunk ya hecho en sonido hardcore. Sí, eso. Y nada, pues. Creo que el tema medio tiempo es igual el cuarto, el que nombre ahora y soy incapaz de acordarme. La verdad Rumia, es que Rumita. Me he preparado poquito. Sí, Davuti, ayer estuvo. Ayer estuvo pasándolo muy bien. Bueno, de eso nada. Ah, ¿no? De absoluto. Qué abuela de chef. Ahí. Bueno, pues yo creo que este es el último tema que ponemos de este disco. Y si es el de medio tiempo, bien. Si no lo es, pues bueno. Esperemos que sea. Venga. Ojo, cada día estamos peores. Madre mía. Romia, Romita. Oye, no hay forma. Nada, seguimos con el hardcore en la hora del suicidio. Sí, sí, sí. Potente. Seguimos aquí jugando a pitonisas que somos, que no acertamos ni una. No. Seríamos un programa de mierda de eso, pero bueno. Bueno, tú tienes carisma, por lo menos. Bueno. Eres el Sandro Rey de la ironía. Ay, chihuahua. Bueno, seguimos con los Ratus. Y en este mismo año 83 sacarían el LP llamado Ratus, que saldría en Estados Unidos y en Inglaterra, claro, con toda la repercusión que estaban teniendo, pues tenían que tener alguna edición de esto. Y serían simplemente temas viejos regrabados otra vez con nuevo sonido. Y pues nada, como curiosidad igual ponemos el primer tema, que es Kepia Ronaldine, que es de su EP del 82 y está vuelto a grabar aquí. Y salen luego otros temas de este. Vamos a darle. Etcétera. Decir, por cierto, que luego sí que generaron un montón por países europeos, por América y tal. Sí. Pero que nos quedaría, por lo menos, esta ha sido la primera vez que... Exacto. Luego comentaremos en la entrevista que no han venido nunca ni al Estado español ni a Euskal Herria. Así que nada, Kepia Ronaldine. Bueno. Y pues eso, este era su Ratus, su LP de nombre homónimo. Y nada, pues decir aquí que también tocaron en un festival en Lepaco, un rock club legendario que habían estado peña como los Ristetit, Caos, Appendix y toda esta rola de bandas de la hostia. Y nada, después de este VC y bueno, el de Ratus, Jake quería concentrarse en tocar la guitarra, así que quería un nuevo cantante para el grupo. Empezaron a buscar y al final consiguieron a un colega de ellos que se llamaba que era un roadie que había tenido la banda y un gran amigo de ellos. Y nada, le cogieron a finales del 83, o a mediados, no sé muy bien. Y con él le grabarían, Eros con Don Vara. Eso es. Y nada, pues un mini álbum de eso. Y ah, bueno, también comentar que a Jake no le gustaba mucho cantar, decía. Por mucho que fuese lo suyo, en fin, estos cantantes que son muy modestos. Y bueno, Eros con Don Vara también es otro gran disco de Ratus, también, de los más reconocidos. Sí, antes hemos puesto un tema. Otra portada de Pushhead, muy buena también. Sí, muy buena. Y pues nada, es uno de sus LPs míticos. Y ponemos igual el tema que da nombre al disco, Eros con Vara. Y tema contra la religión. Eso es. Religion is danger. La religión es un peligro, ¿no? La religión es un peligro, exactamente. Sí, exacto. Bueno, aquí se ve ya un cambio, que es, claro, la voz, obviamente, esa voz de ultratumba, así, como... Sí, claro, también en esta época, pues ya también Finland tenía una escena hardcore muy, vamos, ahí bien conformada. Sí, y había grupos más de este estilo, no sé... Más oscuro, quizás, ahí. Y eran, bueno, por aquí comentaban en alguna biografía que eran de los grupos que más de punk... después de los Trevor Cadet que de Finlandia, que más nivel musical tenían y tal, a nivel ya de ejecución, y es que eran bastante buenos, de hecho. Y sí, bueno, que casi todas las bandas de hardcore finlandés, a pesar de ser hardcore, sí que denotan un nivel ahí que luego no se ve en otras partes y tal. Sí, y eso es mucho por lo que se comenta de por qué hay tantas bandas de metal tan buenas en Noruega, etcétera. Por el frío, porque la gente está en casa tocando sus instrumentos. Por la educación musical, quizás. También. Sí, los... no sé. Y bueno, y el hardcore no se quería, digamos, exento de eso. Y está muy bien, oye. Y bueno, ¿qué más comentar por aquí? Ah, que tenían... en la misma sesión grabaron por puro diversión unas versiones, la de Discharge a Loco Tomorrow y Horror Business de los Misfits. Y nada, el tío de la grabación les grabó esos temas y aparecieron en la versión brasileña de este disco, que siempre suelen aparecer la versión brasileña, no me acuerdo en cuál más aparecían temas de extra, etcétera. Y bueno, pues vamos igual con la versión de la Loca Tomorrow, este del disco ahí que tanto les gustaba, de los Discharge. Sí. Del guay. Tenía preparada la de Horror Business, pero bueno. Ah, vaya. Como no te veo. Ya. Un momentito. Cuéntanos un chiste mientras lo preparo, Dauti. No, no tengo idea de chistes hoy. Joder. Oye, madre mía. Vale, vale, vale. Estaba esta versión de los miembros de Charge. Los de Charge. Ajá. Y nada, comentar que este año hicieron un tour europeo en el 84, etcétera. Y bueno, tour europeo que se olvidaron de nosotros. Cachis a la mar. Y bueno, como esta es su época así más representativa y tal, vamos a dar paso ya a la entrevista que les hicimos el concierto el viernes. Bueno, la entrevista está en inglés, así que no sabemos cuántos de nuestros oyentes saben inglés. Espero que alguno. Así que la ponemos y después la comentamos un poco. Eso es. Nada, esto fue después del concierto en Bermeo, digamos, a las 12 de la noche, algo por el estilo. Los hombres estaban un poco cansaditos, querían irse a dormir al hostal y pues nada, no les quise molestar mucho y les pregunté cuatro cositas. Se ganaron el descanso. Así que nada, les dejamos con la entrevista del otro día. Hi, if you present yourself. Hi, I'm Jabba from Ratos. We beat. I'm Topa from Ratus. Okay, it's your first time in Basque Country, playing or staying? My first time ever. Okay. Yeah, first time in Basque Country, but in Spain I've been many times. The first time at Ratus plays in Spain. The first time? Yeah. Oh, the first time ever. Yeah. Okay. Yeah. Historical. And you know some Basque or Spanish state bands or something? Hell Division. Yeah, Hell Division. Oh, Hell Division. Yeah. You play tomorrow with them. Yeah, I think so. Yeah. Oh, like, we played at some festival. What was the festival? Yeah, it's in Czech. In Czech Republic, we played with them. Ah, you play in Czech Republic. Yeah. Czech Hell Division. Yeah. Oh, great. Wait. And well, they are the guys that. They started arranging this tour. Yeah. Yeah. Oh, they started. You have been in Bilbao yesterday? No. No? How? Because of the bad weather, we had to go to Bordeaux, France. Oh, okay. And we came to Bilbao today. Oh, okay. Yeah. The pilot couldn't land. There was some fog or something. Yeah. He couldn't land. He tried a couple of times. Okay. So we went to France. You like the Basque Country? Yeah. Totally. So far, so good. Yeah. it's hotter than Scandinavia. It is. Yeah. The snow has come to Finland, and when we came here, it was like 20 degrees. Like a day degrees, before, so. It started snowing in Finland, and it's cold already. Okay, some words or what you are expecting of this tour or something? I think that we have been told that the crowd could be quite wild here in Basque. Yeah, and well, it was today, yeah, tonight. So sure. Yeah, really good crowd here. Maybe it was too small, but no, it's nice venue. Yeah, yeah. Oh, okay. Good. You know, when it's tight. Yeah. It doesn't matter how small the venue is, just as long as there's people and they're having fun, and we're having fun. People are having fun. Well, I have seen videos that you play in bigger places, or yeah, and even smaller ones. Yeah. He's taking a show. Yeah. Started stealing shit. No, it's a memory. Yeah, memory. Of the first time in Basque Country. Yeah. Okay, but I don't want to bother you more, so... That's all right. Yeah, that's all right. Okay. Thank you so much. Thank you. And we expect to see you another time here. Yeah, totally. Thank you. Thank you. Bueno, ahí estaba esta mini entrevista con el sonido de fondo de toda la gente que estaba en el concierto. Sí, sí. Pero bueno, no nos dejaron grabarlo en el backstage. Nos echaron fuera. Pero bueno, aquí estaban los Ratus y nada, comentaban eso, que era su primera vez en Euskal Herria y en el Estado español, que nunca habían venido. Y bueno, un evento histórico según ellos, pero nada. También comentan que bueno, sí, que tocaba en el día siguiente, no hemos comentado, en el Tengabe Kosarata, claro. Sí, eso es, ahí como les digo en la entrevista. Ayer tocaron el Tengabe Kosarata con Hell Division, que aquí comentan que es una de las bandas que conocen de por aquí y que son los que les han ayudado para hacer este tour por aquí. Que tocaron en un festi con ellos, no me acuerdo dónde he dicho. Y nada, también que les habían comentado que por aquí el público puede ser un poco salvaje, y han dicho que sí, que les pareció salvaje. Joder, lo cual me hace entender que por ahí el público está muerto, porque es que tampoco fue una cosa del otro mundo lo de dormir el otro día. O sea, había gente bastante que se tiraba por el tranquilo, suelo. Sí, poco movimiento, o sea, poco. Si esto les pareció salvaje, pues bueno, en fin, demuestra un poco por qué el punk está muerto. O sea, que el amuermamiento es global. Sí, sí, eso es. Y en Bermeo no tanto. Y nada, comentan eso, etcétera, que les gusta mucho el País Vasco. No sabía muy bien lo que preguntarles, porque para preguntarles cómo empezó la banda, pues ya tenemos internet. Así que esperaba que me dijesen alguna banda de la época o algo de por aquí, pero no, dicen los Hell Division. Ya te digo. Es su referencia de aquí, Hell Division. Ni los MG15 ni pollas en vinagre. Vaya por Dios. Así que nada, esta era nuestra pequeña y humilde entrevista a esta banda. Y seguimos comentando un poco pues, su historia. Esta entrevista se ha hecho con Tumpa, el bajo de siempre, el batería VP. Y de guitarra y cantante está Yopo, ya que Jake en el 2011 se fue de la banda. Y entró este señor, que tenía una pinta de hippie que no que podía con ella, pero que no lo hacía mal. Y además le daba un toque, pues no sé, un toque más old school en la guitarra, porque no era un virtuoso ni nada por el estilo. Y así que quedó un concierto bastante majo. Sí. Sí, nada del metal que empezaron a hacer después de esta época. Sí, pues luego además, bueno, luego se separaron durante un montón de años, volvieron en... En 2001. Sí. Eso es. Y llegaron un par de discos que ya era otra cosa y tal. Yo la verdad es que tenía bastante poca confianza en el concierto. No pude ir. No, la pues, verdad que dije como, vete a saberlo. Pues sale una cosa decente. Tocaron temas un poco de todas las épocas. Los míticos, el Ratus un Rauta, hemos dicho ya. Sí. Y algunos un poco más metalirillos. Pero una cosa bastante maja. Así que, bueno, ya llevamos una hora de programa y vamos a invertir esto que nos queda en hablar un poco del declive de la banda. Sí. Después de ponerlo bueno, pues... En el 84 también grabarían el Instrument on Sairiata, que sería un poco más metal, pero saldría en el 85, y coincide un poco con esa... Que fue un poco el declive del hardcore finlandés en general, ¿no? Sí, en el 86 también, como el declive del hardcore americano. Sí. O sea, coincide en casi todo el mundo, esa metalización del sonido y esas bandas que dejaron de tocar y etcétera. Estos siguieron, pero bueno, se metalizaron. Pero antes de nada, vamos a poner igual algún tema de este Instrument on Sairiata, que sigue en la misma onda. No sé si tienes pensado algún tema o... Eres tú el que tiene la lista ahí, así que... Vale, pues vamos a poner este medley del final, que es una especie de un batiburrillo de unos cuantos temas, que está guay y les gusta a ellos. Así que vamos con este medley de este EP del 85. Dale calor. Bueno, vamos a cortar un poco antes de tiempo este medley porque se nos va de las manos. Y nada, ¿qué comentamos de esta época? Pues que esto saldría en el 85, pero Poco Records les dijo que tendrían que buscarse otro sello porque el punk no se vendía y nada, que se buscasen otra historia. Así que nada, se buscaron otra movida, pero aquí el resto de la banda están un poco interesados en el metal. Claro, estamos hablando del 84 y en el 85 ya empezarían a llegar bandas como los Metallica, etcétera, de thrash metal. Y pues bueno, siempre empezaron a gustar Metallica, Slayer, los Venom y tal. Y Jake al principio no estaba muy convencido, pero nada, luego escuchó un poco a los Metallica y a los Venom y dijo, oh, bueno, esto es una mierda guapa, sí, no es metal al fin y al cabo porque tiene ese rollito punk y etcétera. Y nada, según él opina que la banda debió acabar en esta época y no haber seguido, y o sea, este en el 86 más o menos. Y bueno, siguieron y bueno, así estuvieron un montón de años, la verdad. Sí, sacaron en el 86 el Stolen Life, que es un EP ya más metalero. Y no es gran cosa, la verdad. Sí, no es el Ratus que conocemos, tampoco... Nada, cambió todo un poco y se notaba que, o sea, cogieron un guitarrista que era un guitarrista de puro metal, que no me acuerdo cómo se llama ahora, y el público veía al grupo y estaba un poco confundido, era un metalero de pura cepa y tocando con los Ratus y tal, y realmente la banda también estaba confundida y se dieron cuenta de ello, y no duraron mucho más y en el 88 acabarían, y hasta el 2001, pues eso, no volverían. Y nada, después del 2001, pues sacaron el Ratus, un LP. Que sí, temas más crustis ya. Sí, sonaba con un sonido así más cuidado y tal, que perdía mucho, etcétera. Luego en el 2007 otro LP. Y lo más reciente que tienen es en el 2013 el Turta. Que bueno, tiene algunos temas que pueden salvarse y tal. Pero yo creo que lo que más le afecta es sobre todo el sonido y bueno, sí. Y todos esos cambios que han tenido y esas vueltas que no son del todo buenas al final. Nunca. Yo creo que si algo sacamos de lección de todos los monográficos que hemos hecho en la hora del suicidio, un poco es eso. Sí, que las vueltas no son nada buenas. Y cuando lo son, no sacan nada que sea muy trascendental. Sí. Nada, nada. Y pues eso es un poco la historia de los Ratus al fin y al cabo. Y ya con lo que hemos comentado. Y el punk y el hardcore en general. Sí, pues eso, el declive en el 85-86, su fase metal, su fase de a tomar por culo todo, los 90 ahí que son una cosa vacía en el punk, pues tremebundos. Sí. Tenemos que hacer algún programa sobre la historia del punk en general, que estaría muy bien eso. Aunque ya le hagamos una meta historia de ello. Pero vaya bueno. Embarcada, sí. Sí, las iditas de hoy a los domingos de la Stola. Así que nada, pues no vamos a seguir mucho más con este programa. ¿Y qué te gustaría poner o para acabar? O... Yo creo que vamos a acabar con algún tema de lo del VC Rajato, de los Quantum Vara de nuevo, una época de los... ¿No ponemos nada del Stolen Life? Hombre, yo para dejar buen sabor de boca, pondré otro. Si quieres poner Stolen Life, Astora, te has preparado esta vez para mucho más que yo. La verdad es que a partir de aquí lo dejé un poco... Dije, uff, qué pereza escucharme esto, madre mía. Nada, vale, pues un tema del Rajata. Venga, va. No sabes cuál es ese de medio tiempo, no, que tanto... Forma, así que... El tema de medio tiempo. El famoso tema de medio tiempo. El siguiente programa vamos a ponerlo, lo juramos. El famoso tema del medio tiempo. Oiva, que viene aquí Dabuti a hacerme compañía a la mesa. Opa, ¿qué pasa aquí? Pues venga, vamos a poner este... Como vuelvas a poner rumia rumita... No, el jarjetonta vija este, sí, creo que puede ser este el tema que busco. Bueno, vale, puede ser. Bueno, antes de nada, pues eso, despedirnos un poco y, oye, peña, que hasta el domingo que viene con otro programa de punk, sin entrevista, supongo, pero bueno. Bueno, en breve empezaremos ya a entrevistar a gentucilla, eso. Vale. Sí, sí. No tan chachis como estos, pero bueno. Bueno. Sí, nosotros somos como los Ratus que pensaban que debían de acabar en el 86 y nosotros tenemos que acabar ya igual. Sí, va siendo hora. Sí, vamos con este tema que está escrito con unas as muy raras por aquí. Eso es por sí, porque no lo reconoce el cacharro. Sí, el internet y los ordenadores. Sí. Bueno, dejamos ya. ¡Agur, peña! Lo era, ¿no?